Abran su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Primera de Reyes 11, 1. Voy a empezar estos domingos voy a empezar a hablar, voy a empezar una serie de predicaciones sobre los reyes de Judá. Y el día de hoy voy a empezar con Jeroboam. Ahí en Primera de Reyes 11:1 vamos a hacer historia un poquito, vamos a recordar un poquito para entender bien de lo que estamos hablando. Dios le da al rey David, le entrega el reino, y el rey David camina delante de Dios de una manera íntegra, salvo en el caso de Urías y de Betsabé. Pero salvo esto, el rey David fue un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios. David tuvo muchos hijos, pero dentro de todos estos, Dios le dijo a él que uno de ellos heredaría el reino, el trono, era Salomón. El rey Salomón fue un joven que fue enseñado por su padre en los caminos de Dios. No voy a hablar de Salomón, voy a hablar de otro rey, Jeroboam, es para que tengamos un trasfondo y entendamos un poquito mejor. Y Salomón caminó rectamente delante de Dios por un tiempo. Dice Primero de Reyes 11:1 que el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gentes de las cuales el Señor le había dicho a los hijos de Israel: no se unirán a ellas, ni se unirán a ustedes ellas, porque ciertamente harán que sus corazones se inclinen tras sus dioses. A estas, las que Dios le dijo que no las amara, se juntó Salomón por amor. Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaban el corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado del Señor Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos. Pero él no guardó lo que le mandó el Señor. Vamos a orar. Te voy a pedir que me acompañes ahí en tu lugar. Señor, en este momento, Padre, venimos delante de ti con una gran atención a la palabra. Venimos, Señor, atentos para escuchar lo que tú nos tienes que decir el día de hoy. Señor, porque cada historia, cada narración está puesta en tu palabra con un propósito. El Espíritu Santo ha dejado estas palabras plasmadas para nosotros, los que hemos alcanzado los finales del siglo. Y Padre, yo te pido, Dios, que tu palabra, a través del Espíritu Santo, nos hable, nos muestre, nos enseñe, nos redarguya, nos guíe y nos muestre a través del ejemplo de estos hombres lo que no se debe hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Salomón falló. Lo acabo de leer. Salomón tuvo un corazón cuando las mujeres lo desviaron, les hizo a cada una de ellas, las complació. Y dice el versículo número 11 del mismo Primera de Reyes 11, que entonces el Señor le dijo a Salomón, por cuanto has obrado así y no has guardado que mi pacto, los estatutos que te mandé, te voy a quitar el reino. Lo entregaré a tu siervo, pero no lo voy a hacer en tus días, por amor a David, tu padre. Lo voy a quitar de manos de tu hijo, pero no te voy a quitar todo el reino. Le voy a dar una tribu a tu hijo, por amor a David y por amor a Jerusalén. Entonces, la historia nos dice que a partir de ese momento, Dios empieza a levantar adversarios en contra de Salomón. Dios empieza a levantar gente que su padre había conquistado cuando el rey David era rey, y había quitado a los de Edom, había quitado a los de Amón. Pues todos estos hombres que el rey David ya había subyugado, pues se levantan contra Salomón. Pero llama la atención que Dios levanta a un joven. Quiero que nos enfoquemos en él el día de hoy, porque de él quiero hablar. En el versículo 26 nos dice que había un joven llamado Jeroboam. Él era hijo de Nabat. Él era efrateo, era de una ciudad montañosa de Efrata, de Sereda. Él era siervo de Salomón. Y su madre se llamaba Zeruá, la cual era viuda. Y dice que él alzó su mano contra el rey. Cuando nosotros vamos al versículo 28, yo voy a pedir, por favor, que alguien lea el versículo 28 y que me diga cuáles eran las características de este joven. Este joven tenía algo muy, tenía varias cualidades. ¿Qué eran sus cualidades de este joven? Valiente, esforzado, activo, ¿verdad? Dice el versículo 28 que Jeroboam era un hombre valiente, esforzado, y que cuando Salomón vio que él era un hombre activo, le encomendó todo el servicio a cargo de la casa de José. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Acompáñenme al libro de Josué, capítulo 16, versículos 1 y 4. Si alguien lo puede leer, Josué, capítulo 16, el versículo número 1 y el versículo número 4, nos va a decir qué era esta casa de José, qué era lo que le dio a este joven. ¿Quién lo lee? Josué 16, 1 y 4. Josué 16, versículo 1 y versículo 4. Muy bien, ok, ¿qué quiere decir esto? Que a este joven Salomón le dio valentía, le dio esfuerzo, era un hombre activo, y le entregó dos de las tribus, ¿verdad?, que eran parte del reino de Salomón. O sea, la casa de José era lo que era Manasés y Efraín, que era una región. Aquí nos dice José cuál era. Era la región que iba desde el Jordán, desde Jericó hasta las aguas de Jericó, y hasta el oriente, el desierto que sube por las montañas de Betel. Era una región bastante amplia, la cual dice que Jeroboam se encargaba de gobernarlas. La palabra Hombre activo en el hebreo significa alguien que está al pendiente, alguien que supervisa que no falte nada. En pocas palabras, podemos decir que Jeroboam era un gobernador de estas dos tribus. Él se encargaba, ¿por qué? Porque vio en él algo, vio lo que acabamos de mencionar, vio un hombre valiente, un hombre esforzado. Pero yo quiero el día de hoy demostrarte y decirte que el ser un hombre activo, el ser un hombre valiente, un hombre esforzado, no es suficiente. Uno de los, de las personalidades o de las personas en la Biblia a la cual Dios directamente le da una oportunidad grandísima. Es como si dijéramos que alguno de ustedes se saca el premio mayor de la lotería. Vamos a ver, es una comparación nada más. ¿Por qué? Porque saben que Jeroboam fue, junto con David, los únicos a los cuales Dios les ofreció no solamente ponerlos como reyes, sino les ofreció prácticamente establecer el reino en su familia y por todas las generaciones que siguieran. Yo no sé cuántos de nosotros, si Dios nos dijera en el tiempo de los reyes, porque ahora ya no es así, si él nos escogiera y dijera el nombre de alguno de nosotros, ¿verdad? Fíjate, yo te he escogido a ti porque yo quiero a través de ti hacer una casa firme, quiero mantener tu linaje, quiero hacer que tu descendencia siga por todos los siglos, ¿verdad? Pues es una gran bendición, es un gran privilegio. ¿Sí? Vámonos por favor al versículo 29 de 1 Reyes 11. Y vamos a verlo un poquito más en detalle de lo que estoy hablando, para que me entiendan. 1 Reyes 11, 29. Dice, aconteció pues en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Cuando él era gobernador, ¿ok? Cuando él era gobernador de estas dos tribus, que al salir Jeroboam de Jerusalén, lo encontró en el camino el profeta Ahías, el silonita. Él era de Silo. Y este iba cubierto con una capa nueva. Y los dos estaban solos en el campo. ¿Estamos de acuerdo? El profeta y Jeroboam. Y Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí y la rompió en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Escuchen, porque así dice Jehová, Dios de Israel. Voy a arrancar el reino de manos de Salomón y te daré a ti 10 tribus. Él se va a quedar con una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel. Y más adelante le dice, porque me ha dejado, ha adorado a Astoret, todo lo que ya leímos, ¿sí? Ahora, versículo 35. Escuchen, quitaré el reino de manos de su hijo. Su hijo lo vamos a ver la semana que entra, Roboam, el hijo de Salomón. Y te daré a ti las 10 tribus. Escuchen, esto no era cualquier cosa. Eran 12 tribus. Y le dice, yo te voy a dar a ti 10. Sigue en el versículo 37. Yo pues te tomaré a ti. Y tú reinarás en todas las cosas que desee tu alma. Y serás rey de Israel. ¿Cuántos de ustedes, si Dios les dijera esto, qué dirían? ¿Se sorprenderían? Sí, ¿verdad? ¿Qué? 10 tribus, eran 12, ¿no eran 10? Pero no solamente eso, sino que Dios le dice, tú vas a reinar en todas las cosas que desee tu alma. Serás rey de Israel. Ahora, versículo 38. Si prestas oído a todas las cosas que te mande y andas en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo mi siervo David. Y escuchen esto, yo, o sea, Dios, estaré contigo y te edificaré una casa firme, como la edifiqué a David. Te entregaré a Israel. Nunca en la Biblia, nunca jamás se vuelve a oír que Dios le diga a un hombre lo que le dijo a Jeroboam, ni al mismo Saúl. El único que le dijo esto fue a David, el rey David. Y ahora se lo está dando a un joven desconocido, un joven que era valiente, que era esforzado, que era activo, que le gustaba estar ahí al pendiente. Pero yo te quiero decir algo, eso no es suficiente. Si nosotros el día de hoy pusiéramos las cualidades de Jeroboam en el mundo secular, el mundo diría, este hombre es el indicado. Es un hombre activo, es un hombre valiente, es un hombre competente, tiene el perfil. El día de hoy el mundo se dirige así. El mundo dice, si tú tienes cualidades, si eres capaz, por ejemplo, si entra a una empresa en el ámbito de ventas, ¿qué es lo que dice el mundo? Gánale a todos. ¿Cuáles son las cualidades que se siguen en una empresa para ver si alguien puede ascenderlo? Pues que sea ambicioso, que tenga conocimiento, que vaya más allá de los demás, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero déjame decirte algo. A este joven que tenía todo esto, se le entregó. Pero hubo algo muy importante que tú y yo tenemos que entender. Hubo un pero. Dentro de todo este documento, por llamarle así, ¿verdad? Este pliego petitorio, el perfil le llenaba. Pero sin embargo había algo que no nos habla de él. Nos habla de su persona, que era activo, que era valiente, que era esforzado. Todo está muy bien, pero había algo que no nos dice de Jeroboam. No nos lo dice. Pero cuando leemos nosotros la Biblia, Dios se lo dice a él. Dice, mira, tienes Jeroboam, tienes todo. Pero hay algo que te falta. Tienes que ser un hombre que tiene un oído presto para escucharme a mí. Tienes que ser un hombre que hace lo recto delante de mí. Tienes que ser un hombre que guarda mis estatutos y mis mandamientos. Y sabes que el día de hoy le damos más importancia al valor, a la capacidad de una persona que al ser interno, a lo que lleva dentro. El día de hoy ponemos nuestra mirada en lo que está por fuera, pero Dios ve lo que hay dentro. Y Dios le estaba dando una oportunidad increíble a este joven. Vamos a ver cómo en su vida, qué hizo con esta oportunidad. Porque están de acuerdo conmigo que le dio una oportunidad tremenda, ¿verdad? ¿Verdad? Porque a ninguno se la ha dado, ninguno. Bueno, vamos a ver. El único pero es lo que acabo de mencionar. Ten estas cualidades, nada más. Muy bien, acompáñenme por favor. Ahí en Primera de Reyes 11, en el versículo 40. Vamos a ver, dicen que el que tiene un buen comienzo tiene un buen fin, ¿no? Eso dicen. Vamos a ver lo primero que hizo este joven. En Primera de Reyes 11:40, ¿quién lo lee? Que se ponga de pie, por favor, y que lo lea, si lo tiene. A ver, bien, dice que todo esto que el profeta le dijo llegó a oídos de Salomón, ¿verdad? ¿Y qué hizo Salomón? O sea, al más puro estilo de los gángster neoyorquinos, ¿qué hizo? Pues mándalo a matar, ¿verdad? O sea, encuéntramelo y quítamelo de encima. Ahora, notemos algo. ¿A dónde huyó este joven? ¿Qué hizo? Dice que fue Egipto. Y dice que permanece hasta en Egipto hasta que muere Salomón. Ahora yo les pregunto, ¿Egipto qué era? ¿Qué representaba Egipto? Digo, ellos eran judíos. Ellos sabían de la historia de Israel, ¿verdad? Sabían que Egipto era el sinónimo de algo. ¿Qué era Egipto? ¿De dónde lo sacó Dios? De Egipto. ¿Qué es lo que Dios les dijo de Egipto? Nunca jamás vuelvas a Egipto. Olvídate de Egipto. Nunca en tu vida regreses a Egipto. ¿Sí? Así que este joven, al tener miedo, pues se va a Egipto. Ok, tal vez se diga, bueno, hermano, pero ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, ustedes van a ver conmigo que tiene que ver mucho en su vida más adelante. Vámonos, por favor, al capítulo 12, de Primera de Reyes 12. Porque resulta que ya murió Salomón. En Primera de Reyes 12, versículo 2. ¿Quién lo lee? Muy bien, lea hermano el versículo 3, por favor, también. Muy bien, dice que entonces Jeroboam se entera de que ya murió Salomón y lo envían llamar y él viene, dice, con todo gusto. ¿Por qué? Porque acuérdense que Dios le había hablado por medio del profeta que él se iba a quedar con 10 tribus. Entonces, pues vengo a poseer mis tribus, ¿no? Ya se murió el rey. Muy bien. Versículo 20. Dice que entonces Roboam, o sea, el hijo de Salomón, trata muy mal al pueblo. Lo trata muy mal. El pueblo viene y le dice, oye, Roboam, quítanos el yugo de tu padre, Salomón. Quítanos la pesada carga, porque él nos ponía impuestos muy, muy, muy pesados. ¿Y saben por qué lo hacía Salomón? ¿Saben por qué Salomón cayó en esto? Porque su imperio ya iba decayendo. ¿Y saben que cuando en un lugar ya hay una situación difícil, los impuestos empiezan a ser más fuertes, ¿verdad? Se empiezan a agravar. Salomón ya no tenía la gloria, ya no tenía a Dios en su vida. Por lo tanto, toda la riqueza que había habido se la había acabado. Entonces los impuestos eran muy pesados. Dijeron, oye, Román, bájalos. Y él dijo, no, si mi padre fue duro, yo voy a ser peor. Entre esa gente estaba Jeroboam, versículo 20. Aconteció que al oír todo Israel que Jeroboam había vuelto, aquí confirma, enviaron a llamarle a la congregación y lo hicieron rey de todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiera la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Fíjense, o sea, todas las 10 tribus entendieron que ese joven era el rey, es el nuevo rey, ¿sí? De las 10 tribus, 11, se va a quedar Judá sola. Ahora, vamos a ver el 21. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, ok, sí, reunió a toda la casa de Judá. O sea, Roboam es el hijo de Salomón, ¿estamos de acuerdo? No los confunden, uno es Roboam y otro es Jeroboam. Reúne a toda la casa de Judá, a la tribu de Benjamín, 180.000 hombres, fíjense, todos guerreros escogidos, con el fin de hacer la guerra a la casa de Israel y devolver el reino a Roboam. Versículo 22. Pero que Jehová le habló a Semaías, hombre de Dios, y le dijo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, y diles, así ha dicho el Señor, no vayan, no peleen contra sus hermanos, los hijos de Israel, o sea, contra las otras 11 tribus o 10. Vuélvase cada uno a su casa, porque esto es obra mía. Fíjense. Al oír ellos la palabra de Dios, regresó cada uno a su casa conforme a la palabra de Jehová. Fíjate qué tremendo. O sea, aún en medio de la de este levantamiento de Roboam, porque dice, no, no, esto es mío, ¿cómo voy a dejar que se vayan las 10 tribus? ¿Verdad? Porque la tribu de Benjamín estaba dividida, había una parte con él y otra parte estaba con Israel. Entonces viene un profeta y le dice lo mismo que ya había dicho, ¿saben qué? Ni le muevan, porque esto viene de mí. O sea, en pocas palabras, vuelve a confirmar que ese joven, Jeroboam, era el rey. O sea, no, no le busquen. Bueno, lo entendieron y se fueron. Ahora, después de todo esto, de lo que les estoy mencionando, que le pasa a Jeroboam, de que Dios lo escoge, de que un profeta va, pero imagínate tomarse el tiempo para tomarte el pedacito de la capa y romperla y dársela. O sea, todo esto que Dios le confirma, ¿qué esperaríamos de Jeroboam? Digo, Dios fue muy claro, le dijo, mira, solamente una cosa te pido, una. Yo te voy a confirmar tu casa, como la de David. O sea, voy a hacer que tu linaje, después de ti, no hombre, siga. Te voy a firmar, te voy a dar las tribus, haz lo que tu alma desee. Cuando le dice que lo que tu alma desee, no quiere decir que haga lo que se le quería. O sea, que desee en cuanto a que él ahora puede ser rey y él puede decidir, pero él es libre. Pero le dije algo, ¿verdad? Lo leímos. Dice, mira, nada más una cosa te pido. Ten o presta oído a lo que yo quiero. Guarda mis mandamientos. Sígueme, como lo hizo David. Es todo. Cualquiera de nosotros hubiera pensado, bueno, pues si ya Dios le ha dado todo esto, le ha confirmado, el mismo Dios mandó un profeta para decir, no, no luchen. Esto viene de Dios. Ese hombre que está ahí, Dios lo ha levantado. Qué bendición. Cualquiera puede decir, ay, denme esa oportunidad, yo la quisiera en mi vida, que Dios me diera esa oportunidad. Vamos a ver qué dice el versículo 26 de 1 Reyes 12. Pero Jeroboam, o sea, ya era rey, pensó en su corazón, mira lo que pensó en su corazón. Ah, ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo, o sea, las 10 tribus, sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque acordémonos que el templo estaba en Jerusalén y Roboam vivía en Jerusalén, o sea, con los de la otra tribu. Y él dijo, no, no, no, a ver, este pueblo que está diseminado va a querer ir a Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Que entonces Roboam, al ver que suben a Jerusalén, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Se los va a volver a su corazón, o sea, van a regresar a Roboam, rey de Judá, y me van a matar a mí. Y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Cómo? ¿Por qué acaso no quedó claro? ¿Qué no Dios le confirmó que le había dado las 10 tribus? ¿Qué acaso Dios no intervino y dijo por palabra del profeta, no estén buscando pleito, no lo busque, él es el escogido? ¿Qué no quedó claro? Parece que no, porque empieza a dudar. Pero eso no es lo peor. Dice en el versículo 28 que después de tomar consejo, Jeroboam hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, ya han subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¿Qué tal? ¿De dónde venía esta idea de los becerros? De Egipto, ¿verdad? Este joven tenía cualidades. Era activo, era valeroso, era valiente. Pero, otra vez, eso no es suficiente. ¿Vale? No es suficiente. No es suficiente. Estos 2 becerros que él puso aquí, ahí en uno lo puso en Betel y otro en Dan, eran los 2 becerros egipcios llamados Apis y Nevis. Los egipcios adoraban estos 2 becerros que eran para ellos símbolos del Dios verdadero. Y según ellos, era lo más parecido a los querubines que tenía el arca del pacto. Dame el favor. Dame el favor. ¿Sí? Y dice la Biblia en el versículo 30, no acaba aquí. Versículo 30. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos hasta Dan. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos. Designó sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Instituyó Jeroboam. Bueno, me voy a detener aquí. A ver, ¿qué hizo Jeroboam? Bueno, quitó a los sacerdotes que eran de la tribu de Aarón y de la tribu de Leví, y los quitó del sacerdocio. Y escogió gente del pueblo. Dijo, no, a ver. Fulano, sultano y perengano, vénganse ustedes, les voy a decir de levitas, sacerdotes, ustedes van a estar ahí ofreciendo sacrificios a los dos becerros. Fíjate qué tremendo. Pero eso no fue suficiente. O sea, él no se sintió como que eso era todo. No. Dice en el versículo 32 que él instituyó una fiesta solemne al mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo en Betel. Ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. ¿Sabes qué? ¿Sabes? Esta fiesta que él instituye era la fiesta de los tabernáculos. Había tres fiestas que el pueblo de Israel estaba obligado a ir a Jerusalén. Una de ellas era la de los tabernáculos. Pues resulta que Jeroboam dijo, se acabó. Número uno, no necesitamos ir a Jerusalén. Número dos, no necesito un arca. Número tres, no necesito sacerdotes. Y número cuatro, no tengo por qué seguir las fiestas solemnes que dice la ley. Y dice que entonces cambió las fechas. La fiesta de los tabernáculos era el día 15 del séptimo mes al día 15. La razón era que la cosecha, probablemente se cree que la razón por la que la cambió, es porque en el reino de Israel, en las diez tribus que se quedaron, las cosechas venían después. Entonces, lo que él quería era que tuvieran sus propias cosechas, su propia adoración, y borrar por completo toda influencia que viniera de Dios. Escuchen el 33. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado según el dictado de su propio corazón. Así hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo ven? Vámonos por favor a Segunda de Crónicas, capítulo 11. Y voy a leer Segunda de Crónicas 11, 13. Segunda de Crónicas 11:13 dice, los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, o sea, con Jeroboam, se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían con Roboam. 14, pues los levitas dejaron sus ejidos, sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Versículo 15. Y él, o sea Jeroboam, designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que había hecho. ¿Sí dice así su Biblia o no? ¿Cómo ven? Ahorita vamos a llegar a la moraleja de todo esto. Versículo 16. Tras aquellos acudieron también, o sea, tras los levitas, todos los de las tribus de Israel, los que tenían el propósito sincero de buscar a Jehová, Dios de Israel, y fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. 17. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. ¿Cómo ven? O sea, este joven, ¿verdad? Lejos, muy lejos de prestar atención, de guardar los mandamientos, de ser una persona que obedeciera la ley, ¿qué es lo que hizo? Todo lo contrario, incitó al pueblo a hacer algo que, ¿saben que estos becerros desde la salida de Éxodo no se veían? ¿Se acuerdan cuando Dios le da la ley a Moisés, sube 40 días al monte, y cuando él baja ya están en tremenda orgía, fiesta terrible ahí con el becerro? Jamás se volvió a ver hasta el tiempo de Jeroboam. Increíble, ¿sí? Es increíble. Primero de Reyes, capítulo 13, nos dice que esto no se detuvo aquí. Nos dice que este joven creció, se hizo más grande, pues se hizo un hombre maduro. Y mientras, dice el capítulo 13, versículo 1 de Primera de Reyes, mientras Jeroboam quemaba el incienso junto al altar, porque ahora resulta que él también, al más puro estilo de los egipcios, sentía que tenía todo el privilegio y todo el derecho de ofrecer incienso como sacerdote, pero bueno. Y dice que entonces un hombre de Dios vino de Judá a Betel, enviado por Jehová. Escuchen esto, es tremendo. Y le dijo, clamó contra el altar por mandato de Jehová y le dijo, altar, altar, así ha dicho el Señor, a la casa de David le nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Ese mismo día dio una señal y dijo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, ¡prendedle! Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió, se derramó la ceniza que había en él conforme a la señal que el hombre de Dios le había dado por mandato de Jehová. Y entonces el rey se dirigió al hombre de Dios y le dijo, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios. Ora por mí para que mi mano sea restaurada. Y el hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Cualquiera diría, bueno, después de todo esto, pues creo que no hay duda, estoy mal, he hecho lo que no debo de hacer, ¿no? Digo, me manda un profeta y me dice, se me seca la mano y en ese momento me arrepiento y me dice, ora por mí para que me restaure y me la restaura. Cualquiera de nosotros diría, es suficiente, ¿cierto o no? Suficiente, he visto demasiado. Versículo 33, con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a designar sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo y a quien quería lo consagraba para que fuera de los lugares, sacerdote de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado para la casa de Jeroboam, por lo cual ha sido cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Ahora, yo digo, ya vimos que no fue suficiente, ¿verdad que no? No fue suficiente. Por favor, acompáñenme ahí mismo en el capítulo 14 de Primera de Reyes. Jeroboam tenía un hijo llamado Abías, el cual cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate para que no reconozcan que eres la mujer de Jeroboam y vea Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo sería rey de este pueblo. ¿Se acuerdan de este profeta? El que cortó los 10 pedacitos de la capa, dijo, pues yo me acuerdo que, ¿verdad? Allá el que me ungió y me dijo que, por, ve, búscalo y dile, ¿verdad? Ahorita voy a entrar a la moraleja, hermanos, porque así hay muchos. Y dice, toma en tus manos 10 panes, versículo 3, tortas, una vasija de miel, acude a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. La mujer de Jeroboam lo hizo así, se levantó, fue a Silo y llegó a la casa de Ahías. Fíjate, todo el tiempo que había pasado, dice, Ahías ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de la vejez. Y era un hombre viejo. ¿Cuánto tiempo había pasado, Pero, en el 5, pero Jehová ya le había dicho a Ahías, mira, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte sobre su hijo que está enfermo. Así y así le responderás. Pues cuando ella llegue, vendrá disfrazada. A ver, miren, ¿sabes que muchos de nosotros creemos que engañamos a Dios? Que podemos vivir nuestra vida como se nos dé la gana. Y cuando nos sentimos mal, le hablamos al pastor, ¿verdad? Yo me acuerdo que allá donde iba mucho tiempo, mis hermanos oran por uno y sana, ¿no? Es algo igual. Me quiero adelantar un poquito porque la moraleja de todo esto es, ¿de qué te sirve ser valiente, esforzado, activo? Puedes ser una persona que en tu trabajo eres activo, que eres una persona esforzada, valiente. ¿Y de qué te sirve? Porque muchos se parecen a Jeroboam. Cuando Dios les da la bendición, la oportunidad de su vida, de poder tomar el pueblo de Israel y de poder hacer grandes cosas para Dios, ¿saben qué hacen? Lo tiran a la basura. Lo pisotean. Lo tienen en menos. ¿Sí? Y Dios, como Jeroboam, te da la oportunidad. Te da promesas tremendas. Te demuestra y te dice, yo voy a estar contigo. Solamente hay una cosa. Una. Y esto es para ustedes el día de hoy. Una cosa te pide Dios. Lo mismo que le dijo a Jehová. Presta oído. Haz lo recto. Guarda mis estatutos. Y probablemente nosotros leemos esta historia y nos aterrorizamos. Y, ¿cómo puede ser? Mira nada más, hombre, qué hombre, de veras, qué Jeroboam. A ver. ¿Y no actuamos igual nosotros? Creemos que porque somos muy valientes, somos muy capaces, porque somos activos, el mundo lo tenemos a nuestros pies. Es una gran mentira. Qué triste, qué lamentable es oír testimonios de personas que un día estuvieron sirviendo en la iglesia. El día de hoy no ponen un pie en la iglesia. Qué triste es. Cuando uno oye, hace unos días, unas semanas, me estaban platicando una persona de una mujer que Dios usaba en la iglesia. ¡Tremenda! Cuando ella oraba por alguien, le daba palabra de Dios. Era una mujer tremenda. El día de hoy ni siquiera se congrega. Ni siquiera se congrega. ¿Sí? Y Dios viene vez tras vez, como vino con este profeta, con este rey. Le dijo, mira, Jeroboam, te voy a dar una señal. ¿Cuántos de ustedes no han tenido señales de Dios? Ay, mira cómo dentro de todo, ay, Dios mío, aquí estás demostrándome que me amas. Sí, pero llega un momento en el que Dios, como a Jeroboam, lo vamos a ver. Porque resulta que cuando el niño se enfermó, se acordó que había un profeta que le podía decir qué podía pasar con él. ¿Que acaso él no podía consultar a Dios? Claro que sí, pero se había perdido tanto. Se había alejado tanto de Dios, había manejado su vida como se le dio la gana, que ni siquiera podía oírle a Dios. Qué triste es eso. Dice la Biblia que entonces a Dios no se le va nada, hermano, nada, nada. Puedes engañarme a mí, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a quien tú quieras, pero a Dios no lo engañes. Y dice la Biblia que Dios le habló a este hombre de Dios y le dijo, mira. Ahí viene la mujer de Jeroboam y le vas a decir esto y esto. Y ahorita vamos a oír lo que le dijo. Y viene disfrazada, ¿eh? Versículo 6. Cuando Ahías oyó el sonido de pies al entrar ella por la puerta, le dijo, entra mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Me han enviado a tu presencia con una revelación dura. Ve y dile a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te levanté de en medio del pueblo, te hice príncipe de mi pueblo Israel, le quité el reino a la casa de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos, anduvo en pos de mí con todo su corazón, hizo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste más mal que todos los que te han precedido, pues te hiciste dioses ajenos, imágenes de fundición para enojarme, y a mí me has despreciado. ¿Quieren algo más? Suficiente, ¿verdad? 10. Por tanto, voy a traer el mal sobre la casa de Jeroboam. Extirparé todos los hombres a la casa de Jeroboam en Israel. El siervo como libre. Barreré la descendencia de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que no quede nada. Y al que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y al que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 12. En cuanto a ti, levántate y vete a tu casa. Al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel hará por él lamentación y lo enterrarán. Pues de los descendientes de Jeroboam, solo él será sepultado. Por cuanto de la casa de Jeroboam, solo en él se ha hallado alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel. Y Jehová levantará para sí un rey en Israel que extirpará en este día la casa de Jeroboam y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo como la caña se agita en las aguas. Arrancará a Israel de esta buena tierra que le había dado a sus padres. Los va a esparcir más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojándome. Él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, quien pecó y ha hecho pecar a Israel. Versículo 17. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, se marchó y entró a Tirsa. Y cuando cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Versículo 20 dice, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Y en Segunda de Reyes, capítulo 17, 21, años después, muchos años después, se nos dice que cuando separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron por rey a Jeroboam, hijo de Nabat, Jeroboam apartó a Israel del camino de Dios y les hizo cometer un gran pecado. Acompáñame por favor a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26 y 27. ¿Quién lo lee, por favor? 1 Corintios 9, 26 y 27. Dice el apóstol Pablo a los corintios, yo corro de esta manera. No, la palabra literal en el griego es dando manotazos. Aquí tu versión, en la mía, dice no como a la aventura. La literal es dando manotazos. O sea, no corro dando manotazos al aire, nada más así. Dice, no, yo de esta manera corro. No como quien golpea el aire, o sea, no nada más. Así, sino que someto mi cuerpo, lo pongo en sujeción, en servidumbre. ¿Por qué? Dice, no sea que habiendo sido un heraldo, habiendo sido alguien que habló de Dios, que supo de Dios, que conoció de Dios, ¿qué? Venga a ser eliminado. ¿Sí? Déjame decirte que no importa, al menos a Dios no. No le importa qué es o cuál sea el trabajo que tú tengas o en qué estés sosteniendo tu vida, en qué se sostenga o en qué estás tú confiando. Déjame decirte que lo único que verdaderamente te puede dar seguridad en un futuro es prestar atención a Dios, hacer lo recto y guardar sus mandamientos. Eso fue lo que le dijo a Jeroboam. Porque de la misma manera nosotros, ¿sí?, podemos ser como ellos. Habiendo oído de Dios, habiendo escuchado del Evangelio, como lo decía hace un momento, habiendo sido a gente que hablamos de Dios, supimos de Dios, estuvimos en la casa de Dios, o estamos en la casa de Dios, que el día de mañana se te olvide. Y creas que es porque eres valiente. Creas que porque eres esforzado. Creas que porque eres un hombre activo. Déjame decirte algo. No es en esto. No es en eso. La Biblia dice, no es del que corre, no es del jinete, no es del caballo. Es de Dios que da la victoria. Y yo en esta mañana, o en esta tarde ya, quisiera animarte que de la misma forma en la que el rey David fue un hombre que cometió errores, sí, pero fue un hombre que prestó oído a la voz de Dios, supo humillarse. Qué triste es ver a los Jeroboames el día de hoy, ¿no es cierto? Qué triste es conocer Jeroboames en la iglesia. Que uno veía talento, veía fortaleza, veía capacidad, pero no es suficiente. No es suficiente. Se necesita tener una actitud humilde para buscar a Dios. Tu talento no es suficiente. Tu capacidad no es suficiente. Tienes que tener un corazón para obedecer a Dios. De otra manera, tu sentencia está escrita. Y no porque yo la escribo. Que la Biblia dice, ¿verdad? Pablo dice, porque yo habiendo sido un heraldo, vengo a ser eliminado. Y quisiera que cerráramos con estas palabras de Pablo a los filipenses. En el capítulo 3, el apóstol Pablo nos deja una lección muy importante. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Donde él... Como qué bueno hubiera sido que Jeroboam hubiera tenido a alguien que le dijera estas palabras. O tal vez las tuvo, pero su corazón nunca fue lo suficientemente humilde para escucharlas. Pero el día de hoy tú tienes la oportunidad de oírlas. Y no tienes excusa el día de mañana delante de Dios. Que decir, Señor, nunca me dijeron, nunca escuché, nadie me dijo. El día de hoy yo te lo estoy diciendo. Capítulo 3, versículo 4, dice el apóstol Pablo aunque yo tengo también de qué confiar como hombre. Si alguno piensa que tiene que confiar como hombre, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprochable. Y cualquiera hubiera dicho, bueno, con esto es suficiente. No, no es suficiente. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, escucha, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de los muertos, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea maduro, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pablo dice, no he terminado, no digo que ya lo tengo todo, no. Pero una cosa hago. Me olvido de todo lo que he hecho, todo lo que soy, por alcanzar a Cristo Jesús. Todos los días de mi vida. Dice, quiero conocerlo a Él. Quiero conocerlo a Él. ¿Tú quieres conocerlo? ¿Quieres conocerlo? ¿O solamente quieres los beneficios que da Él? Ponte de pie, vamos a orar, por favor. La semana que entra vamos a ver al hijo de Salomón, Roboam. Vamos a orar, ahí en tu lugar, porque no cierras tus ojos. Padre, Señor, estamos delante de ti, tu iglesia, reconociendo que no es Señor en nuestras capacidades, que no es como Jeroboam creyó. Tú viste en él un joven esforzado y valiente, como también lo viste en Gedeón, como lo has visto en muchos de nosotros. Pero el día de hoy tú le dices a tu iglesia, no es suficiente. No es suficiente. Como Jeroboam, pensar que porque tenía el valor y era esforzado y él era un hombre activo que sabía gobernar, pensó que también podía dirigir a una nación. Y se le olvidó, Señor, que lo más importante era tener una actitud humilde, una actitud sumisa, una actitud de obediencia hacia ti y a tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que seas con cada uno de mis hermanos y que lo que el Espíritu Santo ha querido hablar pueda traer fruto en sus vidas. En aquellos que tal vez, como Jeroboam, están pensando que en sus capacidades pueden salir adelante en la vida. El día de hoy tú les dices, no es suficiente. Tienes que escucharme a mí, tienes que seguirme a mí, tienes que honrarme a mí, tienes que hacer y guardar mis mandamientos. No es suficiente. Padre, ayúdanos, Señor, Ayúdanos porque muchas de las veces, como Jeroboam, se nos olvida. Pensamos que podemos, pero no es así. No es así, Señor. Qué lamentable es. Dice tu palabra que una de las razones por las que tú juzgaste a Israel fue precisamente por los pecados de Jeroboam. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a poder correr, como el apóstol Pablo decía, de tal manera que yo someto mi cuerpo, someto mi carne y corro, pero no corro a la aventura. Sé a dónde corro y a dónde y por qué corro. Cada día de nuestra vida, olvidarnos de lo que queda atrás. Y en esta hora, Señor, yo también te pido por aquellos hermanos, hermanas, que el Espíritu Santo les ha hablado, que están en su lugar, Señor, admitiendo y reconociendo que esta palabra es para ellos. Padre, que ellos se puedan arrepentir, que puedan nuevamente orientar el camino, que puedan volver otra vez. Tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios de toda gracia y que tú, Señor, estás como ese Padre que está cada día salía al campo a ver si venía el hijo pródigo. Cada día se regresaba, pero al otro día volvía otra vez a ver si su hijo regresaba otra vez a casa. De la misma forma, Señor, tú también estás esperando. Que si alguno se ha desviado, dice tu palabra en Hebreos, pueda otra vez levantar las manos caídas, hacer las rodillas fuertes y volver a caminar en el camino que se llama santidad. Restaura, Dios, aquellos que tal vez se han alejado, aquellos que han perdido el rumbo y que vuelvan otra vez a la casa de su Padre. Hazlo, Señor, te lo pido. Hazlo, Padre. Hazlo, Señor, te lo pedimos. Espíritu Santo, haz tu obra, Señor, que podamos volver a tener esos tiempos en los que te buscábamos, Señor, en la mañana. Esos tiempos en los que volvíamos a la dulce comunión con tu presencia. Leía y me deleitaba. Que no sirve tener un reino. Amén. Que Dios te bendiga. En la tarde, bueno, están en la escuela. Nos vemos aquí a las 6 en el instituto. Despídanse, por favor, uno de los otros. No se vayan así. Despidan a los hermanos.